por vientos de libertad. Siguiendo un camino que tenga corazón, decía la Renga en un tema robándole literalmente a Castaneda en su libro Las enseñanzas de Don Juan. Nosotros vamos por el caminito al costado del mundo. A otro mundo mejor. Hablando de mundo mejor, se me ocurrió ahora compartir algo con ustedes, amigos, en el programa de hoy. Ahora después les digo qué. Y aquí estamos para compartir con ustedes este programa llamado El Escenario de las Voces, hasta las 4 de la tarde aquí en Radio Walden. Muy buenas tardes a todos los que anden ahí por el otro lado. Muy buenas tardes, producción, operador, compañera, dos días consecutivos. Muy buenas, sí, es récord. Es récord. Va, igual dos días en la semana vengo. Sí, pero no seguido. No. ¿Cómo anda? ¿Bien? Yo bien, ¿y usted? Muy bien. Lo veo con los nacionales un poco bastante recurrente. ¿Cómo sería con los nacionales? Con la frase que está diciendo. Ah, del rock nacional. Sí. No, y decía cuando hablaba de esto de un mundo, otro mundo, soñé otro mundo, dice Manu Chao también por ahí. Manu Chao. Sí. Se me ocurría leerles hoy, en esta primera hora, hacernos un ratito, hacernos un espacio para leer una parte que es el final del libro Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, de Eduardo Galeano. ¿El final va a leer? Sí. Donde él sueña otro mundo. Qué lindo. Y se imagina otro mundo. Están todas buenas las cosas que dice, salvo una que, bueno, ahora estamos viviendo y definitivamente no estaba muy acertado Galeano. Últimamente se estaba batiendo cualquiera Galeano, pero está muy lindo ese texto. Sí. Así que lo podríamos leer. ¿Le parece? ¿Tiene ganas? Sí, tengo ganas de escucharlo ahora. Muy, muy gentil Eduardo Galeano. A mí me ha respondido una carta, es un tipo muy atento. Me acuerdo con el amigo Amarillo, en su momento le mandamos yo mi libro de poemas, el amigo Amarillo su libro, se lo mandamos y le con una carta que le escribimos, ¿no? En referencia a lo que nos parecía su literatura, sus libros. Y nos respondió muy atentamente, nos mandó una postal y agradeciéndonos. ¿No le puso solamente la firma? No, nos dijo muchas gracias, queridos, nos puso. Ya está viejo, ese es el término de viejo. Querido, sí. El término de viejo. Y nos dice muchas gracias, queridos, la verdad que me alegraron la mañana. Ay, qué halago que Galeano te ponga eso. Vio, les mando un gran saludo desde acá y nos hizo un dibujito con la firma. Así que un tipo muy atento. Nunca tuve la posibilidad de cruzármelo, de hablar con él. Las veces que ha venido acá a Rosario, generalmente... cuando viene a dar alguna charla, a presentar algún libro, las entradas son gratis y se agotan en 15 minutos. Y yo nunca fui de tener vio mucha paciencia y de irme 3 horas antes para sacar una entrada, es algo que me enferma. ¿No se iba con la carpita? No. Bueno, muy buenas tardes a todos o muy buenas noches para aquellos que escuchen este programa en su retransmisión de las 22 horas. Aquí estaremos haciendo este programa llamado El Escenario de las Voces hasta la hora 16, aquí en esta radio llamada Radio Walden. If you and me sitting together, so you think 21 is gonna be a good year. Si quieren comunicarse con nosotros, uno de los medios es nuestro blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. What about the boy? What about the boy? What about the boy he saw it all? Tenemos también un correo electrónico. Sí, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. You didn't hear it, didn't see it, you never heard it, not a word. Y también, ¿de qué otra manera pueden comunicarse con nosotros? A través de la web de Radio Walden, en la sección de libro de visitas o en la parte de contactos. En el libro de visitas se pueden, bueno, publicar comentarios que van a ser públicos, publicar públicos, y lo puede leer cualquiera que ingrese, es más directo por ahí, lo leemos enseguida. Y si no, en la parte de contactos se pueden comunicar para difundir algo o hacer alguna publicidad o, bueno, en el caso de querer hacer un programa, para contactarse con la producción. También estamos en esta red social tan popular. Ajá. Llamada Facebook. Ah, ¿estamos ahí? Estamos con el nombre de Rodrigo Walden. Ahí está. Bueno. Y bueno, si lo buscan así, ya saben cómo buscarlo, seguro, todos. Bueno, mandamos saludos a los que anden por ahí, los que nos dejan mensajitos también por ese medio. Les mandamos. Bien, a través de estos medios, entonces, pueden hacernos llegar sus comentarios, sus propuestas, sus críticas, pedir algún tema musical si tienen ganas de escuchar, proponer algo para este programa, para la radio en su conjunto, después vemos si nosotros la radio les da bola o no. Pero esto es como este sistema en el que vivimos, ¿no? Con todas estas herramientas para comunicarnos que tenemos, damos la sensación de una cuestión democrática. Después hacemos lo que se nos rescanta el forro del orto. Así dicho, hablando mal y pronto. Pero bueno, da sensación de democrático. Mirá, no puede opinar, qué sé yo. ¿No? Uh-huh. Sí, pueden opinar. Mientras tanto, leemos el texto de Bourdieu, la opinión pública no existe. Claro, y no creemos en la opinión pública, y vos decime cómo, vos decime lo que pensás y yo te digo cómo es. ¿Eh? Así, como la democracia. Bueno, aquí estaremos entonces hasta las 4 de la tarde hablando de Radio Walden, hablando de la página. Aquellos que estén visitando, curioseando, investigando y navegando por la página podrán darse cuenta que ya en la sección de biografías está el abecedario, el maldito. Bien, abecedario. Llegó el día. Sí, ahí tienen el índice donde pueden ver por letra los autores que hay cargados ahí en la página para consultar algo de la vida y la obra de cada uno de esos autores. Ah, y se van a ir actualizando y agregando cada vez más. Sí, sí, sí, de a poquito se van a ir agregando cada vez más. Y también, bueno, falta actualizar, no actualizar, sino directamente construir la sección de música que dentro de poco va a estar también. ¿Qué le pasa? No, el tema, que decía nada que oír, nada... Ay, espere. Estamos escuchando a los Who, amigos, en la cortina. Nada que oír, nada que ver y nada que decir. ¿Eso dice la letra? En una partecita que escuché. Amazing Journey, se llama. Jornada fantástica, jornada maravillosa, algo así. Learn all you should know. His eyes are the Bueno, muy bien, vamos comenzando de a poquito. Les contamos a aquellos que andan escuchando que la producción no es nada seguro todavía, pero está manejando posibilidades de cambiar el horario de este programa, que generalmente viene saliendo de 14 a 16, sí, de pasar al horario de 11 a 1. Ay, más tempranito. Más temprano, de 11 a 1 del mediodía. Vamos a ver. Por la duda le vamos comentando que está esa posibilidad y que probablemente nos vayamos y nos mudemos de horario. De las 14 nos iremos a las 11, ¿no? Ahí está, no les ocupa el horario de la siesta, ni del almuerzo, ni de nada. No. Aún así se va a seguir retransmitiendo el horario habitual. A las 22. Bueno, le damos la bienvenida también a nuestros auspiciantes que apoyan, que bancan este proyecto radial y este programita de radio, ¿sí? Bueno. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Ahí está, pueden pasar por lo de Brache. Y si quieren asegurarse su auto, bueno, su vehículo en general, su vida, quieren asegurar su profesión, si son médicos y que generalmente se baten cualquiera y no quieren correr riesgos, lo pueden hacer ahí en lo de Brack, que nombrándole a este programita le van a hacer un descuento seguramente. Saludos también a la gente de Neumacar, a la gente de Frutas Don Victorio y de Stripac ahí en el Mercado de Productores Rosario de la calle 27 de febrero. También le mandamos saludos a otra gente que está bancando este programa, a María Angélica y el Forraje Oroño, Oroño 5469 de la zona sur de la ciudad de Rosario. Pueden encontrar, como en todo forraje, venta de alimentos balanceados para sus mascotitas, sea perros, sean gatos y otros dos, hay que decirlos. Bueno, y sí, porque hay gente que los tiene. Aves y peces, sí. Uh-huh. Hay gente todavía que se empeña en tener estos animalitos como mascotas. Sí. Si le quieren comprar alimento, lo pueden hacer ahí, porque también se venden para ese tipo de mascotas. Uh-huh. También pueden encontrar todo tipo de accesorios para su perrito, para su gatito. Accesorios sería ropita, correa. Ropita, correa, collares, huesitos, juguetes, ¿vio? Así. Shampoo para el perro, claro, esas cosas. Si tiene una pileta de natación usted. Sí. Si es un privilegiado usted. No es mi caso, no. ¿No, usted no tiene? No. Bueno, pero para algún día, si tiene, si el sueldo que cobra en este programa le da en algún momento para ponerse una pileta. Les cuento que, por ejemplo, ¿qué necesita una pileta? Bar de fondo, redes, boya, cloro, todo eso. Lo pueden conseguir aquí en el forraje. ¿Usted limpia su casa? ¿Qué? No, no me haga contar infidencias acá. No. ¿Limpio o no limpio mi casa? No. Bueno, pero en algún momento tengo... sí. ¿De vez en cuando? ¿Usted qué me está por ofrecer? Artículo de limpieza. Ah. Ahí está. ¿Usted usa bolso? Sí. Bueno, puede conseguir bolsos artesanales en este forraje. Wow. Mire qué loco. Totalmente originales, ¿eh? Bolsos que no van a encontrar en otro lado. Justamente esos son los bolsos que busco. ¿Artesanales? Sí. Si no, para no ser uno más del montón. Claro. De la masa, de la, esta homogeneidad que camina derechito a la nada. Para no mostrarte en serie al tiempo. Ahí está. Todo esto lo pueden conseguir en el Forraje Oroño 5469, donde van a ser atendidos de primera por María Angélica. Le mandamos un gran saludo. Ajá. Y los invitamos que nombren este programa y también se van a llevar algo de arriba. Bueno, le mandamos un saludo, no sabemos si estará en estos momentos escuchándonos, al productor del Ojo Blindado, al muy señor buena. Esteban, que, bueno, el Ojo Blindado es, no está saliendo ahora, vuelve en marzo, iba a decir era, pero no, es un sí. programa de rock que sale en la radio de la cual viene este programa, en la FM Estación del Sur, así es, la 99.9 de la ciudad de Rosario. Ellos estaban ahí de stand los jueves de 20 a 22, a partir de marzo, ahora están de vacaciones. Ajá. Porque nosotros estábamos en esa radio, entonces, ¿no? Conocían. Y ahí nos conocíamos. Y bueno, de una relación profesional pasó una relación de amistad, vio como suele pasar. Sí. O a veces uno termina a las trompadas con los que labura. Ajá. Generalmente, también pasa, y muy seguido. Y nos comentaba, todavía no lo leí, productor, le digo, si está escuchando, pero nos mandaba un informe que decía que capaz me interese, que creo que tiene que ver con lo que es la publicación de este nuevo libro del gran escritor chileno Roberto Bolaño. Sí. Creo que es referido a su libro que salió ahora, Tercer Reich. Un libro como que se rescató, que escribió hace un montón Bolaño, pero que recién ahora se va a publicar. Me parece que tiene que ver con eso. Después la voy a leer bien la nota, productor, y se la comento. Tommy, can you hear me? Can you hear me? Es otro libro, ¿no es Tercer Reich? Séptimo sello, el séptimo sello. ¿Así se llama el libro? Espere. Me parece que el séptimo sello es la editorial, compañera, ¿eh? Me parece. Me parece que vamos a tener que leerlo y después hablar. Bueno. Touch me. Heal me. See me. No sé, yo me tiré eso porque... ahora se está hablando nuevamente de Bolaño y es a raíz de este libro, Tercer Reich, que se vuelve a hablar de este muy buen escritor chileno, Roberto Bolaño, que no es el Chavo del Ocho, no, es todo. Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? ¿Pueden escucharme? Bueno, lo lamento por ustedes. Can you hear me? How can he be dead? Did you ever see the faces of the children? Lo en la cortina. En cualquier momento agárrense porque empiezan a romper la guitarra, a romper todo. Bueno, así de locos ellos. Recuerdo que en los festivales en esa época nadie quería tocar después de los Who porque le dejaban el escenario hecho un desastre. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿quiere que arranquemos con la música, compañera? Bueno. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Le parece? Hoy, generalmente, día miércoles, día medio retro en ¿sí? lo musical. Bueno. Sí. Vamos a arrancar con dos temitas del mítico ya fundador de Pink Floyd. Me estoy refiriendo a Syd Barrett. Sí. Escuchamos dos temas de Syd Barrett. El primero es llamado Terrapin y el segundo Love You. Love You. Escuchamos los dos temitas de Barrett y volvemos, amiguitos. I really love you and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. Okay. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you, yes I do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Floating, bumping noses, dodge a tooth, the fins are luminous. Fangs all round, a clam is dark below. Sunlight's good for us. Cause we're the fishes and all we do. A move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Thank you. honey, love you, honey, little honey bunny. Sunny morning, love you, more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Oh, you dig it, had to smile just an hour or so. Are we in love like I think we be? It ain't a long rhyme, it took ages to think. I think I'll hurl it in the water, baby. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you, more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Sometime that day, whoopee, swing along over across to me. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you, more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Bueno, ahí estaba, medio psicodélicos nos pusimos con el personaje mítico, personaje fundador de Pink Floyd. Me estoy refiriendo a Syd Barrett. Nosotros aquí estamos haciendo este programa que probablemente en poco tiempo empiece a las 11 de la mañana, no a las 2 de la tarde. Esperemos que los que nos están escuchando ahora nos sigan escuchando a las 11 de la mañana. Esperemos. No es nada seguro, pero por las dudas lo vamos comentando aquí. ¿Es lo mismo decir es poco seguro que es muy probable? ¿Si es lo mismo? Sí. ¿Es poco seguro o es muy probable? Son distintas cosas. Claro, muy probable ya apunta mucho. Claro, es muy probable. Pero vamos por más. Ya no es seguro. Poco seguro es como que tira para atrás un poco. Sí, un poco. Claro, porque es poco seguro. Sí. Bueno, recuerden, si quieren comunicarse con este programita, ahí tienen nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Y tienen ahí el libro de visitas de la página, que es lo más rápido. Si nos quieren dejar algún comentario, si nos quieren pedir algún temita musical, lo hacen vía ese medio, che. El libro de visitas.

la Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. ¿Y? Provoca nudos en la garganta. ¿Vio? ¿Te gustó? Sí. No pasa desapercibido algo así, más que uno piensa en el que uno construye su mundo pensando en esos preceptos y después se da cuenta que en realidad no se maneja así. ¿Y no? La gran parte de la sociedad. Pero claro, uno lo escucha a Galeano cuando lo escribe, uh-huh, y dice, es verdad, o sea, uno se lo imagina de esa manera todos los días. Pero en realidad, digamos, vive en el mundo que uno se crea, pero bueno, se olvida de que es diferente. Ajá. Sí, muy lindo el texto, que es el final del libro. Sí. Justamente, todo el libro se dedica a contar cómo está el mundo. Ajá, claro, tal cual, para el final decir, bueno, deliremos un poco, a ver, claro, cómo quisiéramos que sea. Además, no hay nadie que pueda imponer un modelo de mundo, así que cada uno se va haciendo el suyo y a partir de ahí supongo que también se va contagiando, uh-huh, eso. Creo que es también a partir del hacer y del ejemplo y de demostrar que se puede vivir de otra manera distinta. Claro. Con los actos mismos, ¿no? Sí. Me acuerdo en relación a esto lo que decía también Henry Thoreau cuando él escribe Walden, cuando se va 2 años a vivir a esa cabaña muy precaria que él, sí, mismo se construyó, y bueno, va escribiendo y él mismo dice, yo no hago esto para que todos digan que, porque, o sea, vamos otra vez, él dice, sí, yo no hago esto como diciendo esto es lo que hay que hacer, claro, ni siquiera estoy haciendo esto ni escribiendo este libro para que digan, ah, bueno, vos porque sos Henry Thoreau, simplemente es para decir que cuando uno realmente confía en sus sueños y está convencido de lo que quiere, no hay nada que te lo impida. Uh-huh. Y que vos te podés crear tu propio mundo y hacer lo que quieras. Digamos, sí, yo elegí esto. Vos podés elegir cualquier cosa y cualquier cosa que quieras la podés alcanzar. Ese es más o menos el mensaje. Él dice, escuchá tu propio tambor y dale con eso, una cosa así. Claro, sí. Pensaba en esto de cómo se usa esa frase también para otros intereses. Todo lo que vos quieras lo podés lograr. Bueno, obvio, sí. Pero creo que en ese caso no se está escuchando ni siquiera esas personas que están dedicadas a esos intereses tan innobles. Ajá. No creo que escuchen a su alma, sino que escuchan a la conveniencia en el momento. O sea, no se escuchan realmente a sí mismos. Porque creo que dentro de cada ser hay algo que te indica cierta pureza. Pero bueno, si la dejás atrás, no va a aparecer tan seguido. Mire, le cuento otra cosa. Así como decimos cosas lindas, también vamos a comentar cosas desagradables. ¿Por qué? Porque el mundo es así, con cosas bellas y con cosas feas. A ver, ¿y qué va a contar? Una de esas noticias. Una cosa fea, sí. ¿Saben cómo se titula? ¿Cómo? Más barato que dejar la tele prendida. Escuchen, porque es increíble, ¿eh? Esta sociedad de mercado, de consumo en la cual vivimos es increíble, ¿eh? Nos sorprenden todos los días. Uh-huh. Es de esas cosas que dejarán de funcionar el día que todo el mundo tenga una. Como esas calcomanías de no tengo estéreo que supieron aparecer en la ventanilla de los autos. Fake TV es un aparatito, escuchen, un aparatito que simula una televisión encendida. El mismo parpadeo aleatorio y blanquecino, los mismos destellos inconfundibles cuando se ven por la ventana. Sería más fácil realmente dejar la tele prendida, pero este sustituto consume menos electricidad. Además, tiene un sensor de luz y un timer, lo cual lo hace el jueguito ideal para dejar en casa y salir de vacaciones. Para completar la ilusión, lo próximo sería un muñeco inflable igualito al piloto automático de ¿y dónde está el piloto? La película, ¿no? Además de ver tele, el muñecote podría ir a trabajar. De esa forma, ni los ladrones ni los jefes saldrán de la ausencia y las vacaciones durarán para siempre. Ahí tiene. Está bueno eso de las vacaciones durarán para siempre, pero el tema de cómo esto, bueno, siempre hablamos de lo que se naturaliza. Y en este caso, el tema de, bueno, estás presente, bueno, tenés la tele prendida, entonces estás ahí. Ajá. Es como, bueno, indico que estoy acá. Sí. Es patético. Sí. Lo más patético es que me imagino que va a haber un montón de gente comprando estas cositas. Sí. Qué cosa. Estamos grandes, che. ¿Cuánto año de humanidad? No evolucionamos nada. El cerebro no evoluciona. Me estaba riendo porque siempre surge el tema de la televisión y en Walden también hay una frase. Sí. Es de un anónimo. ¿Qué dice la frase? La frase dice, el fenómeno de la televisión demuestra que la gente está dispuesta a ver cualquier cosa con tal de no verse a sí misma. Tal cual. ¿Está de acuerdo usted? Sí. No me gusta lo que refleja ni mi espejo exterior ni mi espejo interior, entonces miro una imagen. Claro. Ficticia. Bueno, ahora sí tengo otra para contarle. Mira qué loca. Esta está buena. La otra no, esta sí. Esta más o menos está más buena. A ver qué dice. Las pesetas de Dios. Y se llama. Sí, y dice así. Ni el milagro de los panes y los peces, ni hostias. Yo hago que me lluevan billetes, dice la caricatura Papa en la tapa de la revista gallega Retranca. Usted la va a ver. Ahí está el dibujito. La caricatura del Papa, el Papa de ahora, el pervertido este. Va, todos los papas son medio pervertidos. Bueno, este. Ajá. Que está diciendo en la tapa de la revista que se llama Retranca, dice, ni el milagro de los panes y los peces, ni hostias. Yo hago que me lluevan billetes. Dice la caricatura del Papa en la tapa de la revista gallega Retranca. Y por una vez, el gentilicio es correcto, ya que se trata de una revista que se publica en galego. El chiste, este, sí, hace alusión a la visita que hizo el Papa a Galicia. Una visita que costó 3 millones de euros. La imprenta Jiménez Godoy, que normalmente se encarga de los ejemplares de la revista Retranca, se negó de plano a realizar el último número. Se declararon en total desacuerdo con el ataque al Papa y a la Iglesia, de la imprenta. Dijeron que rechazaban el encargo tal como lo harían si se tratara de materiales pornográficos o de apología del terrorismo. Kiko da Silva, director de la revista, sí, ya encontró una imprenta zaragozana que tendrá los ejemplares listos para la visita del Papa. La idea era que salía cuando el Papa visitaba a Galicia. Por otra parte, no descartan realizar acciones legales contra la imprenta Jiménez Godoy. Sí. aunque la dirección de la compañía lo niegue. Uno de los empleados confesó al diario La Verdad de Murcia que los ejemplares ya estaban impresos y todo. Si bien Jiménez Godoy está en todo su derecho de rechazar un trabajo que los ofenda, sí, se les cuestiona que lo hayan hecho de forma tal de demorar la salida de Retranca para evitarle el mal gusto al Papa. Ah, lo pensaron todos. Sí. Fue una rata. Se le hicieron demorar, cosa de que no llegue a salir la revista para cuando venga el Papa. Esta gente no sé qué carajo tiene que ver. ¿Eh? No querían que se armara un revuelo. Exacto, se sintieron heridos en sus sentimientos. La religión católica maneja muchas pasiones, sean positivas o negativas. Ajá. Y mucha intensidad. Si pueden, ahí búsquenlo ahí, por algún lado tiene que estar. Retranca, así como suena, se llama la revista. Y fíjense la tapita, buenísimo. €3 millones costaba la visita del Papa ahí. Noticias, compañera. Sí, va. Usted me pregunta si me gustan. Usted mire lo que trae. No son interesantes, igual dejan pensando más de un rato. Ajá. Bueno, vamos llegando de a poquito a las 3 de la tarde. Estamos compartiendo esta tardecita, esta siestita con todos los que anden ahí del otro lado escuchándonos. Estamos aquí hasta las 4 de la tarde. Este programa se retransmite a la hora 22. Si quieren mandarnos un comentario, lo pueden hacer al libro de visitas de la página, lo pueden hacer a nuestro correo electrónico, que es ¿cuál, compañerita? Correo electrónico es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien. Y bueno, está habilitada ya la sección completa de biografías, ya está el abecedario, donde pueden consultar la cantidad de escritores que hay por ahora subidos en esta página de la radio, que es Radio Walden. Bueno, nosotros ahora vamos a descansar un ratito. ¿Quiere, compañera? Me parece bien, sí. Descansemos, bueno, y después volvemos. Venimos hablando mucho, vamos, sí, a descansar un rato. Nos vamos a ir a la tanda musical y publicitaria y volveremos en un ratito. Bueno. Los vamos a dejar con música. ¿Qué música? ¿Qué artista? The Incredible String Band. ¿Qué sería? La increíble... ¿String? Creo, string. No estoy segura que es cuerda. The Incredible String Band. Banda de las cuerdas. La increíble banda de las cuerdas. Sí, por ahora dejemos ese significado. Bueno, que era la banda del legendario Robin Williamson. Sigue vivo Robin Williamson y haciendo música celta y galesa y todas esa esas música, cosas. Preciosa. Sí. Legendario ya Williamson. Como hoy estamos medio retros, escuchamos a esta ya mítica y de culto banda The Incredible String Band. Dos temitas, tanda, y después sonará alguna otra cosita así media setentosa. I'll sing you this October song. Oh, there is no song before it. The words and tune are none of my own, for my joys and sorrows bore it. Beside the sea, the brambly briars, in the still off evening, birds fly out behind the sun, and with them I'll be leaving. the fallen leaves. Jewel the ground, they know the art of dying, and leave with joy their glad gold hearts in the scarlet shadows lying. When hunger calls my footsteps home, the morning follows after. I swim the sea within my mind, and the pine trees laugh green laughter. I used to search for happiness, and I used to follow pleasure, but I found a door behind my mind, and that's the greatest treasure. For rulers like to lay down laws, and rebels like to break them, and the poor priests like to walk in chains, and God likes to forsake them. I met a man was time, and he said I must be going, but just how long ago that was, I have no way of knowing. Sometimes I want to murder time, sometimes when my heart's aching, but mostly I just stroll along the path that he is taking. Childhood lay, and I'd go there in the wide long days, and my tree would listen to all that I'd say, and the sun was shining brightly, and the sky was smiling, and the sun was shining brightly, and the sky was smiling. Put me in its tomb, and my life was just an empty room. I went to my tree and I sat there in my gloom, and the light was fading dimly, and the sky was crying, and the light was fading dimly, and the sky was crying. Thank you.

Radio Walden, el arte como refugio para que los sueños no se mueran de frío. busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that day. Y aquí volvimos con la inmensa Janis Joplin. Just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Otra de la reina de los hippies. Escuchábamos en la tanda dos temitas de la Incredible Trick Band, después un temita de Allman Brothers Band y después recién un temita de la Emerson, Lake and Palmer. Y les recordamos que si viven en la zona sur de la ciudad de Rosario y tienen mascotas, pueden acercarse al Forraje Oroño, Oroño 5469. Ahí pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, cualquier tipo de accesorio para su mascota, accesorio para piletas y artículos de limpieza, además de bolsos artesanales. Todo ahí en el Forraje de Oroño 5469. No se olviden, si van, de nombrar a este programita, que van a recibir algún descuento o algo de regalo. Si quieren comunicarse con este programa, ahí tienen nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Y tienen ahí el libro de visitas de la página para comunicarnos y comentarnos lo que tengan ganas, lo que se les ocurra. Les recordamos a aquellos que estén escuchando también que la producción está evaluando la posibilidad de que este programa pase al horario de 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde. Veremos, les estaremos comentando en estos días. Así es. Pero esta es la idea, de hacerlo de 11 a 1 en lugar de las 14 a 16, como viene saliendo hasta ahora. Horario ya legendario, clásico, del escenario de las voces. Más allá de que no empezamos a las 14, sino a las 13. Claro, ya hubo una pequeña modificación. Sí, los 3 años ininterrumpidos que estuvimos saliendo en la Estación del Sur fueron de 13 a 16 horas. Así que los cambios siempre son buenos. Está bueno cambiar, hacerlo a la mañana este programa, a ver qué onda. ¿Eh? Bueno, compañerita, este tiempo es suyo, es su momento en la vida, son sus 5 minutos de felicidad. Ay, pensé que iba a decir fama. Otra palabra. Ay, no. Son sus 5 minutos de fama, aprovechelo. Qué desastroso, me voy a retirar. Aprovechelo, no lo desaproveche, no lo desperdicie este momento que es el momento que usted tiene para lucirse y para demostrar lo que sabe. ¿Se supone que tengo que saber algo? No sé, si está acá algo tiene que saber. ¿Sí? O saberlo todo, tanto usted como yo. Ah, veo que una sí, vieja concepción que la gente... La información completa. Claro, la gente se cree que los que están en radio y los que están en televisión saben. ¿Vio? Saben. Viejo mito que hay que derrumbar. ¿Qué saben? No sé, saben. Saben. Está esa idea. Ah, no, pero lo dijo el de la radio. No, no, viste, pero lo dijo el de la tele. ¿Y? No se fijó en qué. Justamente veces... lo contrario. ¿Quién lo dijo el de la tele? Ah, listo. No, entonces, entonces no. Iba a ser lo contrario. Claro. Lo dijo Novarecio, ¿no lo escuchaste? Ah, lo dijo Novarecio. Bueno, gracias. Ay, por mantenerme al tanto. Gracias por hacerme notar y hacerme saber el engaño actual. Sí, está bueno saber de dónde viene la información, la fuente, cuál es la fuente, hacia claro. Dónde quiere ir eso que se dice. ¿Cuál es la nueva mentira que se está organizando, que se está planeando, que se está difundiendo? Todos vivimos, como decía Turó, en una silenciosa desesperación. En una inmensa mentira soportada, como decía Macedonio Fernández. Y llora, baby, llora. Si esto no te gusta, llora. Sí. Primero llora y después empieza a hacer algo para modificarlo, como decía el gran Confucio. Si ya sabes que lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes, ¿no? No, no sé si estás peor que antes. Nunca creo que se está peor cuando ya se pierde un poquito la ignorancia. ¿Cómo, cómo? Me perdí. No creo, ahora me hice un juego de palabras que ya me confundí yo. Era, no se puede estar peor luego de haber perdido un poquito de ignorancia. Para mí, bueno, pero no sé. En este caso, sí, porque... lo que dice Confucio, si ya sabes lo que tenés que hacer y no lo haces, está peor que antes, porque antes por lo menos no lo sabías. No, terrible eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. No, no, porque en realidad... Si ya lo sabés y no lo haces y te haces el boludo, entonces peor. Más vale hacer el mal por ignorancia. En realidad, el hacer el boludo es un dicho popular que en realidad tiene que ver con trabas de la persona y que quizá en ese momento no lo está pudiendo lograr. O quizá piensa que sabe lo que le pasa y no es lo que le pasa realmente. Bueno, yo creo igual, a donde apunta esta frase, que estoy totalmente de acuerdo, es justamente ahí muchas veces que el no saber determinadas cosas te excusa. Ah, bueno, eso es otro tema, entonces. Bueno, no, no, pero está apuntado a eso la frase. Sí, sí, si sí. Vos ya sabés lo que tenés que hacer y no lo haces, ya estamos hablando de cobardía. Ya estamos hablando de que, bueno, ya sabés. Bueno, el miedo a veces, sí. Más vale no saber muchas veces, si no lo sabés... A veces se impone el miedo, no viene de una sola persona. La decisión no siempre, como dice usted, el libre albedrío no existe. O sea, la decisión no sé hasta qué punto es propia o la voluntad existe. Bueno, el miedo hay que vencer, todos los días decía Waldo Emerson, hay que vencer un miedo distinto. Sí, todos hay los que días. Ver cuánto tarda en vencerse el miedo particular que te está trabando en determinada acción. Sí, usted le salió la psicóloga de adentro, no, ya en estos usted, momentos. Usted me fue muy práctico con lo que dijo, entonces tiene muchos matices. Y sí, no, bueno, pero... sí, ya sabe, hacelo, si no... ¿Cómo? No le escuché. No. Nada. Me despertó un montón de cosas ahora que tengo ganas de decir. Dígalas. No, pero me olvidé. En el momento que me estás diciendo que se despertaron, ¿se la olvida? Sí, porque rápido se me van las cosas de la mente, ¿vio? Son efímeras. Sí, pero son tenía epifanías. Que ver... no, tenía que ver con esto que decía Confucio. Bueno, no importa. Pero me hacía acordar a una frase también de Bertolt Brecht. ¿Cuál? Que Bertolt Brecht decía, el que no sabe es un ignorante. El que sabe y calla es un criminal. Ahí tiene. Bueno, pero usted muy bien sabe que son dos planos diferentes, el de la palabra y el de la acción, muchas veces. Sí, totalmente diferentes. Bueno, una cosa es ser cómplice de algo y otra cosa es... O sea, es peor, mucha peor ser cómplice de algo que está haciendo contra uno mismo, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces no tiene que ver con decir. No, van de la mano. O no, qué sé yo. Hay que ver, hay que hablar de... Habría que analizar la praxis. El monstruo praxis, como le decía Macedonio Fernández. El que él la detestaba, la praxis. Esta cuestión de practicidad, ¿no? Pragmatismo. Sí. Pero bueno, habla de cobardía. Si yo sé que esto igual... que estoy haciendo no me gusta, o que esto no va, y que digo, ya sé por dónde está lo mío, y no lo hago. Sí. Soy un cobarde, más vale no saberlo, y como la mayoría, bueno, está en una felicidad, entre comillas, en un estado así como... Seguís. Claro, ya veo por el lado que usted va. Yo iba más a lados profundos de la psiquis de persona. Por eso digo, se metió en el psicoanálisis. Claro, no, pero igual, o sea, todo está dentro de una misma existencia, ¿no? Ajá. Pero me refiero a que hay ciertas trabas propias que uno no puede decir sí, las hago de determinada manera porque tal vez esté equivocado incluso lo que está pensando uno. O sea, que muchas veces el tema, bueno, sabés que la televisión es mala, no la mires, es mucho más lógico, ¿no? Uh-huh. Pero hay cosas que no son tan lógicas. Que no a más uno más uno es dos, ni bueno. Como no, yo no estoy diciendo que sea todo totalmente lógico. Digo, en cuestión de una, si vos ya, en el fondo, ya sabés qué es lo que querés, qué es lo que deseás, qué es lo que te hace bien. Sí. Y no lo haces, es peor. Hay mucha gente que, como no lo sabe, sufre menos. Hay un montón de cosas que más vale no saberlas. Porque a veces, muchas veces dicen que el conocimiento en algunos aspectos es dolor. ¿Y qué estuve haciendo hasta ahora en mi vida? Muchas veces decís, bueno, más vale no saberlo. Qué sé yo, me ha pasado con un montón de gente de hablar en las cuestiones cómo funciona, hablar, ¿no? Del trabajo, de cómo funciona esta sociedad, qué sé yo, y que muchas veces gente al no replantearse esas cosas, capaz que la pasa mejor, que se toma conciencia de la vida de mierda que te estás llevando. Y lo que pasa es que llega un punto en que depende de qué etapa de la vida te agarre también. También, sí, digamos, sí. Hay muchas aristas para tocar. Siempre creo que es mejor llegar hasta el fondo y sufrirlo. Y poder, aunque sea, te quede un año de vida a cambiarlo y decidir cómo vivir y no vivir toda la vida ciego. Y sí, obvio. Y sí, sí. Por más que duela, que duela. Y llora. En el mayo francés pintaban, aquel que una vez abrió los ojos ya no puede volver a dormir tranquilo. Ya está, no te puedo hacer además, boludo. Además, todo cambio está en la naturaleza. Si quiere pasar a otro plano, ajá, todas las transformaciones sufren, o sea, el insecto para transformarse en otra especie o la misma planta para salir del capullo y para transformarse, para realmente ser lo que tiene que ser, se pasa por un proceso de mucho sufrimiento. Ajá. Igual que un ave, que no recuerdo si es el águila o es el halcón, que para que le salgan las garras se va sacando las garras y el pico y le tiene que volver a crecer otra vez. Ajá. Él tiene que hacer todo, pasar por todo ese sufrimiento que no sé cuántos meses son para poder llegar a ser lo que es. Ay, ¿cuál de los dos era? Yo lo había leído eso. Bueno, uno de los dos, sí. Bueno, entonces, sí, está bien, a no ser cobardía, poder transformarlo. Ahora, a encontrar el punto me parece que es mucho más que vivir en la ignorancia. Y sí. ¿Quién nos iba a hablar de esto usted? No, se pasó la mitad del bloque. Bueno, arranquemos, compañera. Veníamos con arrancando. Bueno, está bien que se dé así también, que no sea todo tampoco tan así estructurado, tan esquemático. Ahora sí, si quiere, a ver, cuéntenos bueno, de lo que nos iba a hablar. Bueno, yo iba a hablar de una efeméride de la semana. Sí, está bien. O sea, de una persona que nace o muere, en este caso nace. Ajá. Nació, ya murió igual, ¿no? Nació y murió. Pero... fue un 24 de febrero del año 1786. Y la persona que estoy hablando es Wilhelm Grimm. Bueno, Wilhelm Grimm fue un lingüista, literato y mitólogo alemán. Pero su vida y obra estuvo fuertemente ligada a la de su hermano mayor, por un año nomás igual, Jacob. Por lo que es frecuente hablar de lo que yo también hoy voy a hablar y es de los hermanos Grimm. ¿Lo reconocen? ¿Los hermanos Grimm? Sí, lo he sentido nombrar mucho. Que nada tienen que ver con Graham Grimm, ese es otro. No. Ese es más contemporáneo, Graham. Son ellos los padres de los estudios de la antigüedad germánica, la lingüística germánica y la filología alemana. Ahí tiene. conocido sobre todo por sus colecciones de canciones y cuentos populares, uh-huh, así como por los trabajos de Jacob en la historia de la lingüística y de la filología alemana. Eran los dos hermanos mayores de un total de 6 hijos de un abogado y un pastor. Abogado y pastor, perdón. Ah, yo me vi, qué liberal, así dice, qué loco. No, es la misma persona, ajá, el padre de la iglesia calvinista. Y como su padre, empezaron y ellos sí terminaron la carrera de derecho. Abogacía, ahí sí. Sí. En dicha universidad fue que conocieron a Brentano, quien les introdujo en la poesía popular. Y con Savigny fue con quien empezaron el método de investigación de textos que supuso la base de sus trabajos posteriores. Entre el año 1812 y 1822, sí, los hermanos Grimm publicaron los cuentos infantiles y del hogar, que es una colección de cuentos recogidos de diferentes tradiciones, a menudo conocida como los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Se dice que el gran mérito de Wilhelm fue el de mantener esta publicación en esta publicación, el carácter original de los relatos. Siguió luego otra colección de leyendas históricas germanas que se llamó Leyendas Alemanas. Y Jacob, por su parte, volvió al estudio de la filología con un trabajo sobre gramática, digamos que estaban repartidos en varias ramas. Por, ajá, un lado, cuentos, filología, lo que era lingüística y gramática. Todo que tiene que ver con la tradición alemana igual. Para hacerlo quizá más accesible, les puedo contar que ellos fueron quienes recopilaron estas famosas historias orales como Caperucita Roja, claro, Hansel y Gretel, Pulgarcito. Ah, etcétera. Todas esas son de ellos. Todas ellas de ellos. Digamos que ellos lo recogen de la lengua popular y oral y la pasan al papel. Claro. Para lograr todo esto recorrieron su país y fueron hablando con los campesinos, con las vendedoras de los mercados, con los leñadores para aprender de ellos. Claro. Los hermanitos recogían historias de los lugareños, además de estudiar la lengua y su uso, el antiguo folclore de la región. Mire qué trabajo que se tomaban. Entonces, con sus investigaciones de las tradiciones y de la lengua alemana, ellos defendían a su modo, a su país. En los recorridos que realizaban, escuchaban las leyendas que los campesinos alemanes habían oído a sus abuelos, o sea, y que estos, a su vez, habían aprendido también de sus abuelos. Y los Grimm obtuvieron de una mujer llamada Pastora la mayor parte de las historias que luego recopilaron como cuentos para la infancia del hogar. Y los dos hermanos recrearon las historias, las contaron con gracia y sencillez, se dice, y lograron que los niños del mundo entero apreciaran con el tiempo la belleza y la maravilla de sus cuentos. Me olvidaba de Blancanieves, la pequeña vendedora de cerillas, Juan sin miedo, etc. Toda esa de los hermanos Grimm. Sí. Wilhelm tuvo la posibilidad de conocer a Goethe. Ah, ¿sí? Sí, quien lo elogió por sus esfuerzos en favor de una cultura durante mucho tiempo olvidada. Goethe lo elogió a Grimm. Sí. Yo le conté a usted la anécdota entre Goethe, ahora que lo nombra Goethe, no tiene nada que verlo, hermano Grimm. No importa. Pero le conté la anécdota de Goethe y Beethoven. Ay, no lo sé, no recuerdo. cuando iban caminando los dos juntos, dicen, cuenta la anécdota, Goethe y Beethoven. Wow. No sé por dónde iban caminando. Y cuando vienen caminando, se encuentran de frente, o sea, venían en sentido contrario. No sé si era un rey o un alto noble. Sí. ¿No? Entonces la costumbre, cuando pasaba un alto noble, era hacerse un lado y sacarse el sombrero y saludarlo y dejarlo pasar. Mm. Entonces ante esto, cuando viene este noble, así... Poderoso. Poderoso. Claro, cuando lo ve venir, Goethe automáticamente, o sea, se corre un costado y se saca el sombrero. Beethoven se puso rígido y siguió caminando derecho. Ni se mosqueó. Qué raro. Y después cuando pasan, no me acuerdo, ahora tendría que buscar las palabras exactas que le dice Beethoven a Goethe. Pero supuestamente le hizo un comentario como cagándole a pedo o diciéndole de todo cómo se va a rebajar a abrirse a un lado y sacarse el sombrero ante esa gentuza, una cosa así. Sí. Así que se reenojó Beethoven. Aparte, Beethoven me daba el brazo a torcer. No tenía problema. No. Recomendamos quizás la película. Está linda la película. La pasión de Beethoven. Sí, es muy justamente apasionante, emocionante y a la vez también divertida. Is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Bueno, otra que se reía también, Janis Joplin. Bueno, continúe, compañera, con los hermanos Grimm. Bueno, según los propósitos de los Grimm, la obra de los cuentos del hogar, bueno, la obra habría de ser sobre todo un monumento erigido a la literatura popular, uh-huh. Le decía. Un documento que recogiese de boca del pueblo lo poco que se había salvado de la gran producción medieval germánica y que constituía la tradición nacional, que suponían uh-huh. perdida. Sus fuentes principales fueron, además de los recuerdos de su propia infancia y la de sus amigos, la gente sencilla del pueblo que ellos iban interrogando y, sobre todo, Kassel, la hija de un farmacéutico que repetía las historias oídas en su infancia de la boca de la vieja María. Y se ve que también hicieron una obra al respecto de los cuentos de la vieja María. Al transcribir los cuentos, procuraron conservar fielmente no solo su trama, sino también el tono y las expresiones de que aquellas personas se servían, efectuando así en una esfera una obra casi sin precedentes, porque literatos como Musaus, se dice, y otros hasta entonces se habían servido de los cuentos populares como estructura para engarzar de ellos divagaciones morales o alusiones poéticas y literarias. Bueno, ¿quiere que vayamos a un temita, compañera? Me parece bien. Y después continúa con lo que le queda de los hermanos Grimm. Sí, en el próximo les voy a leer un fragmento de Los mensajeros de la muerte, de cuentos para la infancia y el hogar. Bueno, muy bien. Amigos y amigas, vamos a un temita musical y volvemos ya para hacer la última parte de este escenario de las voces. Seguimos retro y escuchamos a Jethro Tull. The tiny ant leaves his tiny ant drops in the sand and makes his home inside a rusty watering can. Occasionally going out to look for bread and jam. He runs into a sparrow who hasn't eaten for a week. And later, quite contented, the sparrow cleans his beak. Failing to notice, pussycat has come out to take a leak. Dinner when a sudden kangaroo emerges from the undergrowth and asks to use the loo. Kangaroos aren't usually dangerous, but that would never do. So will you look at all the animals queuing on the stairs? Look at the animals in the zoo. How would you like to be one? They're waiting to use the lavatory and putting chewing gum in each other's head. Look at the animals, look at you. Flying from the chandeliers and threading in their elephantine stools. Look at the animals two by two. Aren't you glad to be one? This kangaroo's a lunatic and his pouch is very full of pussycats and penguins who can't fly as a rule. But then neither could the pussycat, he never went to school. The kangaroo gets nervous when confronted by the sight of an elephant named Simon, who is always telling lies. He swears he wears green corduroys and can button up his fly. Simon's indigestion fails. He regurgitates the whole damn mess into an aluminium pail. And the tiny ant scuttles back inside his watering can, occasionally going out to look for bread and jam. Woof, woof, woof. Bueno, ¿cómo estamos, operador, con los 70? ¿Eh? Toda música setentosa. ¿Y ahora quién está? ¡Oh, el capitán! Captain Beefheart and his magic band. Put me up, postman's groovy. I ain't got the blues. I feel like acid. No sé, me parece que le gusta el ácido al capitán. Le gustaba, pobre. Hace un mes, más o menos, fallecía el capitán Beefheart. La música del día de hoy es para sacar del placar todo el... Sí, para sacar todo el flower power ahí. Para sacar las vinchas floreadas, para sacar las remeras descoloridas, para sacar los vaqueros rotos, la vinchita y arrancar la jiponeada, sí. Escucha. Captain Beefheart and his magic band. Y ahora nuestra compañera continúa con los hermanos Green. Con los mensajeros de la muerte, de cuentos para la infancia y el hogar. Aunque le cuento, antes de empezar con el relato, que a pesar de que estos cuentos decían ser infantiles y demás, muchas veces se los censuró por hecho de tener... digamos, aspectos muy duros, incluso algunos no eran para niños porque explicaban ciertas escenas sexuales explícitas. Ah, mira. Entonces, digamos, como se los encasilló en libros para niños, se los censuraron y los obligaron ciertas editoriales a que les quiten esas partes. Ah, eso pasó todas las épocas. Sí. Así que debe haber otra versión de Hansel y Gretel. Ajá, seguramente. El Hansel y Gretel pornográfico debe estar dando vuelta. Sí. Cuando los encerraron, las cosas que deben haber hecho. Yo no quiero imaginármelo. Bueno. Bueno, comienzo con este relatito. Sí. Que se llama Los mensajeros de la muerte. Se lo dije como 8 veces. Ajá. Pero bueno, era para que sepan que se llama así. Muy bien. Hace ya mucho tiempo, peregrinaba un gigante por la carretera, cuando de pronto le salió al paso un hombre desconocido y le gritó: ¡Alto, ni un paso más! ¿Cómo? Dijo el gigante. ¿Quién eres tú para hablarme con tanto descaro, enano? ¿Cómo te agarre? Voy a triturarte entre los dedos. Soy la muerte, contestó el otro. A mí no me contradice nadie, y tú seguirás también mis órdenes. El gigante se negó y empezó a luchar con la muerte. Fue una lucha tremenda y finalmente el gigante ganó la partida. Le dio a la muerte tal puñetazo que se desplomó junto a una piedra. El gigante siguió su camino y la muerte permaneció allí vencida y estaba tan maltrecha y derrengada que no podía enderezarse de nuevo. ¿Qué saldrá de todo esto si me quedo tumbada en la esquina? Dijo. No moriría nadie en el mundo y se llenaría de tantos hombres que no cabrían uno al lado del otro. Mientras tanto, llegó un joven por el camino cantando una canción y mirando de un lado a otro. Cuando vio al hombre medio desmayado, se aproximó y compasivamente lo levantó. Le dio de su botella una bebida reconfortante y esperó hasta que hubo recuperado sus fuerzas. ¿Sabes quién soy yo y a quién has puesto en pie? Dijo el extranjero mientras se levantaba. No, dijo el joven, no te conozco. Yo soy la muerte, no perdono a nadie y no puedo hacer contigo una excepción. Pero para que veas que soy agradecida, te prometo que no caeré sobre ti de improviso, sino que te mandaré a mis mensajeros antes de venir a buscarte. Bien, dijo el joven, siempre es algo positivo saber cuándo llegas. Mientras tanto, estaré seguro de ti. Luego siguió su camino, alegre y de buen humor, y vivió al día. Pero la juventud y la alegría no duraron mucho tiempo. Pronto llegaron las enfermedades y los dolores, que lo atormentaban durante el día y no lo dejaban en paz durante la noche. No moriré, se dijo a sí mismo, pues la muerte mandará en primer lugar a sus mensajeros, pero me gustaría que pasaran los malos días de la enfermedad. En cuanto se sintió sano, empezó a vivir gozosamente. Un día, alguien le tocó el hombro, y al darse vuelta vio que la muerte estaba tras él, diciéndole, «Sígueme, te ha llegado la hora de despedirte del mundo». «¿Cómo?», contestó el hombre, «¿Quieres faltar a tu palabra? ¿No me habías prometido que antes de que vinieras enviarías a tus mensajeros?». Yo no he visto a ninguno. Calla, dijo la muerte. ¿No te he enviado un emisario tras otro? ¿No vino la fiebre? ¿Se apoderó de ti? ¿Te sacudió y te derrumbó? ¿No se apoderó de ti el mareo de tu cabeza? ¿No están tus miembros presos de la gota? ¿No sientes ruidos en los oídos? ¿No te roe el dolor de muelas en las mejillas? ¿No ves oscuridad ante tus ojos? Y sobre todo, mi hermano en carne mortal, el sueño. ¿No te ha recordado a mí? ¿No has estado de noche, como muerto? El hombre no supo qué contestar, se entregó a su suerte y se fue con la muerte. Ahí está el cuento. ¿Le gustó el cuento? Interesante, sí, atrapante. Me gustó mucho la parte del sueño. Ajá. La última. I may be hungry, but I sure will. Mi hermano en carne mortal, el sueño, ¿no te ha recordado a mí? Ajá. ¿Eso es producción de los hermanos Grimm? No es ninguno que... No es un cuento popular, oral. No, quizá puede que haya sido el tema de la historia, de que se aparecían espíritus, pero no, esto no viene de ninguna tradición oral. Producción de ellos. Sí. Bueno, muy bien. Le quedó, ¿qué más de los hermanos Grimm? No, comentarios como que ellos se dice que supieron darles tanta frescura que pocos libros hacen revivir de inmediato la misteriosa y profunda intimidad de la naturaleza germánica, permitiendo sentirla con el espíritu con que a ella acude el pueblo alemán. Y las fábulas contienen casi siempre una verdad objetiva, una lección práctica, siempre aventajada, sin embargo, por la inspiración genuina de la poesía popular. Bueno, ahora le tengo que preguntar cuándo murieron, no cuándo murió. ¿Sabe usted cuándo murieron? Sí, ahí le digo. Wilhelm, quien estaba en las efemérides de la semana, sí. Murió el 16 de diciembre de 1859. Bien. Y Jacob, murió el 20 de septiembre de 1863. Bien, no sabe si una que se murió uno, el otro fue, dejó de producir, no sabe. No, lo que sí sé es que de la persona que inicialmente estaba hablando, del personaje que estaba hablando... De Wilhelm. Claro. Además del trabajo con su hermano, centró sus investigaciones en la poesía medieval, en las sagas heroicas alemanas y en las runas, por su parte. Claro. Y sí, bueno, está bien, no era que hacían todo juntos. ¿No compartían la mujer? No. No, es más, Wilhelm se casó, no lo dije. Wilhelm se casó, ¿y el otro no? No. Que se había sentido muy celoso, pobre, muy solo, se va a haber quedado. Pero yo lo dije con mucha seguridad, pero el hecho de que yo no haya encontrado esa información no quiere decir que no se haya casado. Bueno. No vamos a decir que no se sabe. No podemos decir el solterón Jacob, no. Trust Us, el tema de la Captain Beefheart and His Band. Ok, Gela, es Captain Beefheart and His Magic Band. Les contamos para que se vayan acostumbrando que probablemente este programa pase al horario de las 11 de la mañana, che. La repetición, si se produce el cambio, va a seguir siendo igual a la hora 22. Pero probablemente, ¿eh? No es nada seguro, pero se está estudiando con mucho detenimiento la posibilidad del cambio de horario. Así que los que están ahí escuchando, esperemos que si se produce, que puedan estar también a esa hora, che. ¿Eh? Bueno, ¿qué más le quedó, compañera? No, mencionarles que, bueno, las publicaciones al respecto de cuentos folclóricos alemanes son el libro Cuentos para la Infancia y el Hogar, conocida como Cuentos de Hadas de los Hermanos Grimm, y por el otro lado, Deutsches Wörterbuch, también. ¿Y eso qué es? Es también un libro de ellos, compilando historias, y después por otro lado está Historia de la Lengua Alemana, Mitología Alemana, Antiguas Canciones de Gesta Danesas, Leyendas Heroicas Alemanas, La Canción de Roldán y El Antiguo Idioma Alemán. Y también publicaron un diccionario alemán. ¿Un diccionario alemán? Sí. ¡Guau, la mierda! Bueno, ¿terminó ahí con los hermanos Grimm? Sí, ahora ya... Aparte se nos quedaron cortos los minutos. Así que... Ya son las 4, ¿no? Sí, faltan 2 minutos por lo que yo veo. Sí, ya nos tenemos que ir. Pero, igual. Pero claro, no nos queda margen. Igual no sé por qué lo digo con tanto dramatismo, porque ya había terminado. Ya terminó igual, sí. No sé si cuánto más le puede quedar. Caso Grimm, cerrado. Ahí está, archivado. Bueno, muy bien, y nosotros llegamos al final, caso cerrado, de este programa del día de hoy del escenario de las voces. Llegamos al final. Les recordamos que esto se retransmite a la hora 22. Saludos a los que nos estén escuchando en ese horario. Si quieren comunicarse, tienen nuestro blog, que es elescenariodelasvoces.blogspot.com, el correo, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y bueno, hay el libro de visitas, la parte de contacto de la página, hay bastantes medios para comunicarse con nosotros o con la radio. Volveremos seguramente mañana a la hora 14, hacer este escenario de las voces. Compañera, usted volverá recién el lunes. El lunes próximo, sí. Bueno. Les mando saludos a quienes estuvieron del otro lado y espero que lo acompañe a usted y a la producción general de radio mañana. Bueno, muy bien. Gracias a usted, compañera, por su compañía, su presencia y su informe. Bueno. Nosotros volvemos mañana, amigos. Gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Y será hasta la próxima. Nos vamos con un temita del Capitán. Hasta la próxima, che. Yeah, they taste so good. like heaven, I said. I said. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.